Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde nuestro galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde estamos? Con mucha gente amiga, vamos a saludar. Hola. Sí. Hablen para, claro, para que se note. Bueno, muchas gracias. Porque hay gente que llama y dice, ahí no hay nadie. No hay nadie, claro. Tienen todos grabados, los tipos grabados, no se hace con público. No, señor, este programa se hace con público. Bueno. Y aquí están. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Si quiere su casa hermosa, límpiela y no sea roñosa. Muy bien. Nuestra habitual sección dedicada a la limpieza del hogar. Sí, hay muchos productos de limpieza. Hay muchos productos para ayudar tanto a las damas como a los caballeros, que también se encargan sí, de los menesteres, a realizar una limpieza perfecta. Y ojo, que una limpieza perfecta también debe ser ecológica. Ah. Hay gente que para comprar, para limpiar, compra arsénico, compra. No, bueno, para lavar el patio. Y después con lo que le sobra lo envenena al marido, no, señora. No. Al revés, con lo que le sobra le envenena al marido, lava el patio. Claro, con lo que le sobró. Sí. Envenenó al marido y con lo que le sobró lavó el patio. Claro, es así. Mató dos tiros de un pájaro. Eso es una economa. Claro, es una forma de ahorrar. Sí, señor. No, pero usted sabe, yo tengo, no, digamos, cierta alarma frente a este tema que usted plantea. Porque, por ejemplo, en los supermercados... Sí. Ya la mitad del supermercado son productos de limpieza. Sí, claro. Fueron ocupando cada vez más lugar. Es raro, ¿no? Porque usted va a las casas y están sucias. Es la misma roña. Claro. La roña no evolucionó. La misma roña de siempre. Y usted ve los supermercados ahí... Llenos de fragancias, de productos, de cosas... Cuyo uso no se ve en el... Yo no lo sé, yo me tengo que hacer asesorar por una señora... A ver qué hacen con los productos de limpieza. Sí, pero solo de productos de limpieza hablaremos, sino también de artefactos sí. de limpieza, desde la simple y humilde escoba... ¿Qué tal? Como esta que tengo aquí en la mano. Señor, guárdela. Bueno... Y hasta el más complicado de los aparatos aspiradores. Hay tal el robot aspiradora ahora. ¿Qué tal? ¿Quién robó aspiradora? ¿Le robaron la aspiradora? No, una aspiradora robot, robotizada. ¿Y usted la programa? ¿Cuál no sería robotizada? No, porque esta, cuando usted no está en la casa, aspira. Ah, usted ni siquiera la tiene que agarrar. Nada. Porque la aspiradora aspira sola, usted no aspira sola. Es poca la ayuda que le presta, la traslada de un lugar a otro. A mí me gusta pasar la aspiradora cuando le hace esa succión de en algún rincón. Oh, sí, sí. Menos mal que terminé la frase. Ahí con un ángulo entre los zócalos, que la aspiradora viene haciendo tú y de pronto haces tú. Porque La que tengo yo nunca me hace. Sí, hace primero hace tú y después tú. Como que se le salen los ojos si los tuviera. La aspiradora es peligrosísima si cae en manos de los niños. Sí, el niño juega el con la aspiradora. El niño juega y por ahí se saca un ojo. Bueno, sí. Prueba con uno y después con otro. Cuando no se sacan las piedras del sistema urinario. Sí, claro. Bueno, ahora estamos haciendo operaciones colectivas sí. con aspiradoras. En la Facultad de Medicina es así. Sí, sí, sí. Hacen. Bueno, no, pero... Los domingos a la mañana. La aspiradora robotizada, usted la programa, usted se va a la oficina. Tengo que irme, o sea, cada vez que necesito aspirar mi casa, tengo que irme a la oficina, yo que trabajo de lechero. Pero bueno, usted se va de su casa. Claro. Y le dice, bueno, a las 10... Las... Oye, aspiradora, le dice. No, usted le deja programada. 14 y 15... me aspirase toda la casa. 14 y 15, la tipa se prende. Y va aspirando. Ella solita sabe por qué. Porque tiene un sistema de escáner. Claro. Que va recorriendo todo y identifica por dónde pasó y por dónde no. Y solita se guarda. Pobrecita, sí, es muy aplicada. Va al rincón a donde lo... ¿Se desenchufa o no? Sola. Creo que no tiene enchufe esta, Ah, no usa enchufe. La deja cargando, ¿no? ¿Con qué anda? ¿Con querosén? No, señor, es una carga eléctrica. Y tiene la inteligencia como para discernir que si a usted se le cayó ponerle una lapicera fuente de alto precio, no debe aspirarla. La aspira. Sino que debe levantarla y ponerla en, le, en el escritorio. Eso sí que es un problema. No reconoce lo que usted le dice. Ah, no reconoce la suciedad de lo valioso. No, usted tiene el billete de lotería ganador del Gordo de Navidad. Sí, o plata directamente. Directamente, se dinero. Se le cayó toda la guita que tenía ahorrada. Todo. Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. No, señor, a un digo. Señor que se fue. Se aspira toda la guita y después la tiene usted toda. Usted está buscando la guita y no la encuentra. Y la tiene la tipa. Va en la caja fuerte y lo único que encuentra son puchos, cenizas, todo lo que aspiró la guita. Y bueno, usted tiene que hacer un uso responsable. Cuando usted delega una responsabilidad en un artefacto, bueno, se lo tiene que aguantar. Tiene que saber que algo muy malo va a ocurrir. Se lo tiene que aguantar. Ahora, con respecto a los ácidos, los venenos, etcétera, que son casi todos los productos que se usan para limpiar son venenosos. Son venenosos... O abrasivos. Son abrasivos. O al menos difíciles de digerir. Bueno, sí, sí, pero no son para tomar. Bueno, no son para tomar, pero como algunos vienen en botellas de anís de los ocho hermanos, sí. No resulta improbable que alguien se escabe un par de copitas. Bueno, no, además que también algunos otros vienen en envases muy atractivos. Sí. Con el Mr. Músculo, este vio el tipo. Ah, sí, yo el otro día me tomé una copa de Mr. Músculo. Pensé, ¿por qué iba a ir a jugar a la pelota? Y pensé, digo, esto debe dar fuerza, debe ser como un Gatorade, debe ser. Sí. Y me tomé dos vasos de Mr. Músculo. Y echaba burbuja. Y en el partido echaba burbuja. Sí. Ahí viene por la punta izquierda, mire. Pinchale la burbuja. No, eso sí le hace mal porque es tóxico, no está para tomar. Es tóxico, ¿no? Sí, sí, señor. Igual esto está... O sea, para matar al marido, ¿qué es mejor? ¿El Mr. Músculo o el ácido muriático? No, el ácido muriático, sí, lo consume el tipo, agarra los huesitos después. Bueno, entonces está bien. No, ¿cómo bueno está bien, señora? Entonces, deme ácido muriático. Eso es para lavar el calefón, para destapar los calefones. Antes se usaba eso, no sé. ¿Ácido muriático? Sí. Claro, sí. Era más fácil cometer crímenes porque... Se vendía más el ácido muriático. Sí, claro. Ahora, y a mí siempre me llamó la atención el ácido muriático que todo lo consume. El envase en el que viene el ácido muriático no es consumido por el ácido. Permanece... Claro. O sea, al plástico no le hace nada. Al plástico no le hace nada o a la aleación que usar, ¿no? Ahora, sí, me hace acordar a las aguas del Leteo por las cuales juraban los dioses. Te mandaban a buscar un litro de agua del Leteo y no la podías traer porque todos los recipientes se rompían. Menos uno, que era los cascos de los caballos. Cortabas el casco de un caballo y ahí... Bueno, pero no importa. Bueno, lo mismo con el ácido muriático. Sí, señora, ven, amigas, de ese modo. Sí, lo llena. Ahora, así. Con respecto a limpiar los calefones, ¿a qué se refiere usted? Y los destapa. ¿Se le tapan los agujeros? No sé qué era, eso se hacía antes. El sarro, señor. Era porque eso. Porque venía el agua con sarro. Era eso. Porque usted vivía en la provincia. Sí, señor. Entonces venía con mucho sarro el agua. Y se te tapa el agujero, hablando mal y pronto. Los agujeros de la flor de la ducha. ¿Qué tal, flor? Era, sí. Todo blanco era. Se pone todo blanco del sarro. Y entonces vos te vas a bañar y empiezan a no andar los agujeros. Primero uno, después el otro se achica. Y vos te pones ahí. ¿Qué? En una gota miserable. Y vos decís, tardás mucho en bañarte. Un poco se conforma, pero... Uno se conforma con cualquier cosa. Sí. Y un día dice, le voy a limpiar los agujeros. Al calefón. Y ese día, sí, ese día de Navidad. Le voy a limpiar los agujeros a la flor. Yo se lo limpiaba con alfileres y agujas. Agujero por agujero. Bueno, no son tantos. ¿Eh? No son tantos. No son tantos. Parecen muchos, parecen infinitos. No, con un alfiler. Quizás son 32. Sí. 33, la galletita esa era de... Sí. O, si usted está muy apurado, haga como yo, sáquele la flor... Sí, el caño, que le caiga el chorro. Y que le caiga directamente no, en el caño, señor. Como en los lugares así, colectivos. Sí, donde se afanan en los clubes, que se afanan claro, en la flor de los la clubes, ducha. Que te vas a bañar. En los clubes sale un chorro cuando sale. ¿Quién es el miserable que se afana en las flores? Un día lo voy a agarrar... Servidor. Bueno, hay que ser miserable para sacar eso. Claro. O molesto. No me digas que era usted. No, ni siquiera. No, porque le no se me había ocurrido. Le dio pereza. No se me había ocurrido. Además ya se lo había afanado antes. Claro. Mucho antes. ¿No? El primer día se lo afanaron, claro, porque ya está así. No, no dura nada. No ya está así. Bueno, para a mí también lo que me gusta, que hace rato que no veo de artefactos para limpiar, es la enceradora, la pulidora, que tiene los cepillos que dan vuelta, que tenía luces adelante para meter abajo de los muebles. ¿La qué? La enceradora, le decía. Ah, la enceradora. Sí. Pero y dijo la pulidora... No, la lustradora. No, pulidora la lustradora. Viene un tipo y te raspa los pesos, sí. Te arma un lío que... No, ese es profesional. Morir. No, no. La lustradora o enceradora. Sí, sí. ¿Ya sabe qué hacía? Me lustraba los zapatos. Con la enceradora. Qué lindo eso. Ponía los tamangos abajo y... un brillo tenía. Sí, y como artefacto era un poco aparatoso. Sí. Ay, todavía. Lo que pasa es que como muchos pisos están plastificados, ya casi nadie se rompe el lomo encerando. Claro. Pero esa tenía, le decía, las luces adelante, y decía Yelmo. Ah, las que eran de esa marca, sí. Sí. Otras no tenían luces y decían... Había sin luces. Sí, y decían General Electric. Sí, había sin luces. ¿Y para qué quería las luces, ahora que me fijo bien? Bastaba comprender la luz del lugar donde estuviera encerando, usted encera al oscuro. No, la parte de abajo... ¿Para qué quería luces el aspirador? La parte de abajo de los muebles. Ingeniero Yelmo. No, señor, la parte de abajo de los muebles, si se le cayó para algo. ¿Para qué sirve la luz? Usted igual no ve porque está arriba. No, pero usted más usted o menos se agacha. Usted, por ejemplo, está encerando abajo la cama. Sí. Prende la luz, pero usted no ve porque está en la cama. Usted se acuesta en el piso y sí, se agacha. Y le manda el encerador a De Querusa. ¿Está loco usted? Sí, ¿por qué? Yo nunca vi una mujer tirada en el piso encerada encerando debajo de la cama. Sería una escena increíble para el cine argentino. Bueno, si a usted se le cae... Justificando las luces que tiene la Yelmo. Claro, pero a usted se le cae algo, por ejemplo. Se le cae una moneda. El único yen... que tenía. Claro. Se le cayó abajo de la cama, no lo ve. ¿Con qué lo busca? Va a buscar la enceradora. Con una linterna, señor. Bueno, también podría ser, sí, tiene razón. O con un llavero o con el celular ahora. Ahora, ¿sabe que el celular no tenga una aplicación para encerar el piso? Ya va a aparecer. Sí, seguramente. Ya va a aparecer. Ahora, esa enceradora era para el niño cargoso, como era yo. No me diga que usted se hacía llevar. ¡Sí, señor! Y hacía equilibrio parado. Decía, bajate, Patricio, bajate. ¿Y sabe qué otra cosa hacía? La usaba de micrófono como de cantante. Ah, ¿usted jugaba al cantante? Jugaba al cantante, a presentador, a todo. A hombre de la radio. Me paraba ahí arriba y de espalda, mirando para el caño, digamos. ¡Qué divertido! Y eso le quedaba como una tarima y un micrófono de pie. Eso cuando escriban su biografía, sí. Podrán utilizarlo, así como Heracles mataba serpientes en su cuna, usted ya decía gilada. Claro. Para la tapa, una ilustración con la enceradora. Qué notable. Pero no es más, no se ve así, no, al menos en venta masiva. No. Bueno, ¿y qué otros artefactos hay? Porque tenemos muy poco tiempo, por cierto. Y después hay mucho en el... pero ya no son eléctricos. Todo lo que es para limpiar vidrios de gran porte o en altura. Vio que hay unos tipos que le limpian las vidrieras. Sí, pero ¿a quién le importa eso? ¿Cómo a quién le importa? Están los tipos colgados. Y yo los únicos vidrios que tengo en la ventana está ahí. Nada. ¿Y con qué los limpia los vidrios? No los limpio. Espero que llueva. Nadie limpia los vidrios. ¿Cómo nadie limpia los vidrios? Espero que llueva y ya está. ¿Qué hay, es esto? Hay mil productos limpia vidrio que dice limpia vidrio. Y no sé quién los comprará. Un líquido azul. Que usted es un spray. No, que hace... no me diga. No me diga que ese no es el enjuague bucal. Es de lo más parecido al enjuague bucal. Es el, es ese el... también es venenoso, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos y creo que en Japón también, el 60% de las muertes son por envenenamiento con productos de limpieza. ¿60%? No es mucho. El 60% es mucho. ¿Y pero limpiando qué? Por ejemplo, en Estados Unidos... Vidrio, por ejemplo. No, bueno, vidrio no sé. Vidrios, lustrando muebles. O sea... lo que produce la muerte no es lustrar muebles. No, ya entiendo. Sino la equivocación. Usted, en vez de lustrar los muebles con determinado producto, se lo inyecta. Ah, bueno, pero eso... señor. No, a veces es la mera exposición con el producto. Lo puede contaminar. ¿Ah, sí? Sí, si usted está todo el día expuesto. Se pone así como... Está expuesto. Se pone en la puerta de un convento, en una cuna. No, está expuesto frente al producto, un producto que se contiene un olor muy fuerte, con tuoleno. ¿Con mi qué? Tuoleno, creo que es la... ¿A mi oleno? No, señor. Lo dejé tranquilo. Ese producto que tiene algunos pegamentos que larga ese olor muy fuerte. Nunca lo vi en mi vida, qué sé yo, ¿para qué sirve? Bueno, le provoca alucinaciones y qué sé yo. Ah, ¿se vende para eso? No se vende para eso. ¿Para qué se vende? Es como efecto secundario. Si usted está mucho tiempo expuesto a ese... ¿Y el primario olor, cuál es? El primario es pegar algo, por ejemplo, un pegamento. ¿Y quién está interesado en pegar algo en este mundo? ¿Cómo para que mí? Si usted la rompe gente algo. Se lo compra para darse. Pero... Vamos, ¿quién pega? ¿Cuántas veces en su vida pegó algo usted? Pero sí, si usted... ¿Y de qué viven los tipos que venden pegamento, señor? Pero usted... Yo no veo gente, pasan los días y no veo a nadie pegando cosas. ¿Pero cómo no va a estar pegando cosas? ¿Cuál fue la última vez que vio usted un tipo pegando algo? ¿Y usted qué hace? Diga, ¿cuál fue la última vez? No me acuerdo. Bueno, nadie lo compra para pegar. Pero señor, ¿pero cómo que no? Deme un fraquito como de pegar. No, señor. ¿Usted qué hace con los que tiene roto, digamos? Me las aguanto. ¿Sí? No, señor. Va y lo pega. Lo tiene que arreglar. De alguna manera lo tiene que arreglar. Hay procesos que son irreversibles, señor. Sí, pero no todos. La gente no está tan interesada en este mundo de cosas descartables en arreglar las rajaduras de lo que tiene roto. Pero mire, usted tiene, por ejemplo, una zapatilla que empieza a hablar, digo que se le despega la suela. Sí. Bueno, esa la soluciona con el pegamento. Y si usted, por ejemplo, agarra un cordón de zapatilla, sí, le corta la mitad de un cordón, y por encima de esa boca de pato... La ata con el cordón por arriba. Pero, señor... El empeine, ¿qué le parece? Pero, primero, ¿qué significa? Y es más fácil... A mí me pasaba antes con los zapatos de cuero. Ahí es más difícil. ¿Cómo lo arreglás? Entonces, muy sencillo. Zapatero. No. Agarraba, le cortaba la mitad de la suela de abajo con un vidrio que encontraba en la calle. Y ya no hablaba más. Claro. Caminaba con la mitad de adelante. Perdió una feta. Perdió una feta de suela. Estaba un poquito más fino, tenía un poco más de frío. Pero bueno, sí aguantaba un rato largo. Sí, señor, tiene un rato más. Sí, sí. Pero bueno, cuando tiene mucho olor, por ejemplo, todos esos productos para lavar la cocina, usted hace, por ejemplo, unos churrascos bien grasosos, derrama toda la grasa en la cocina, blanca. ¿Vio la publicidad esa que pasa en un trapo una vez para un solo lado y queda brillante? Saca la grasa allí. Eso nunca estuvieron en mi casa. Ese producto... Es peligrosísimo, es casi que... ¿Quién va a limpiar una cocina? Las cocinas no son así como en la televisión. La cocina arriba tiene una especie de parrilla, sí, y los cañitos de esa parrilla tienen un pegamento negro, sí, de grasa, Grela, de cosas que se te cayeron. Roberto Grela. Esa no la sacás más. ¿Qué me venís con que le pasara que cualquier día? No, pero señora, ¿usted por qué es una roñosa? Sí, efectivamente. Bueno, pero agarra la virulana. Ah, le empezás a dar hasta... Y le entra a dar... Cuidado que la virulana se mete adentro del horno, y vos después cocinás un matambre. Te comés un racimo de virulana y te deja los intestinos... Sí. Que te morís. Otra que la flora intestinal. Sí, que es la flora. ¿Sabes lo que no me terminé de explicar nunca, ni empecé tampoco? Los limpiahornos. Ah, eso sí es veneno. Eso es que le tira el spray. Porque puede explotar, me parece a mí, ¿o no? No, creo que no explota, pero por ejemplo, usted tiene un horno que no fue limpiado en 20 años. Anda a limpiar el horno. Sí. Han pasado generaciones de pollos con papas, y dejaron su rastro. Sí, sí. Usted le tira ese spray y hay que poner el horno a alta temperatura y empieza a quedar todo. Ve que era blanco el horno. Sí, sí. Era blanco. O verde clarito, sí. Y ese producto larga un olor, despide un olor empetrolado. Se le pega a todos los pollos que vienen de atrás. Es muy difícil sacar eso. Ya. Ah, sí, vos también invitás gente a cenar. Ah, dice, vos también usás el limpiador de horno. Sí, sí, todo queda con ese sabor. Es difícil eso. Yo, por ejemplo, buenas tardes. Buenas tardes. Me limpio los codos. ¿Usted se limpia los codos? Con limpiahorno. ¿Por qué? Porque vio que es difícil limpiarse los codos. Sí, el codo. Porque le queda a uno una pringa y una cochambre que no salen con nada. Yo antes probaba con piedra pome y con medio limón. No, claro, sí. Metía medio limón en el y le entraba a dar aceite, qué sé yo, pero siempre lo tenía áspero. Me compré este limpiahorno. Señora. Santo remedio. Bueno, quizás es muy abrasivo. Mire cómo lo tengo. Pero se le ven los huesos ya. No, acá. Sí, eso sí, es verdad. La piel prácticamente se me fue. Claro, usted... Digamos, se acoda en una cena romántica para mirar a su amado. Y directamente apoyo, mirá, digo, soy en carne viva. Queda clavada a la mesa la vieja, sí, cole. Sí, sí. Acodada así a la mesa propiamente. Bueno, dicha. Lamentablemente... El codo está... otro día hablamos del codo, pero para mí es una mala terminación del cuerpo humano. Está, la parte del codo está mal hecha. No está bien mal pensado. No está bien pensado. No, vos ves a un tipo todo lindo, la mena. El codo de Angelina Jolie, yo lo vi. Sí. No me dice nada. Y mire que dice bastante Angelina Jolie. Claro. Y bueno. ¿Qué el codo, es lo mismo el codo de Angelina Jolie que el codo de Rolón. Ahí está, y mire que el codo de Rolón. Mire que hay que hablar debe de codo. Ser... Hay que tener ganas. Bueno, ya hablaremos de los codos. Mientras tanto, hagamos primero una pausa y un baile inmediatamente después. Pausa.